Y esto es Persona de Sekai Majo. Política. ¿Desde cuándo? Bueno, en esta ocasión, y el único informe que voy a hacer en el día, porque todavía está la pelota del tiempo, es Shit My Dad Says, o Mi Viejo Dice Mierda. O mierda, dice mi viejo, ¿qué carajo importa la semántica? Esta es una sitcom sobre un joven hombre llamado Henry, quien perdió su trabajo y gastó todos sus ahorros, y ahora debe pedirle ayuda a la última persona en el mundo a la cual quisiera recurrir. No. Todo lo contrario. Este es su padre, un militar retirado con un vocabulario tan vulgar y políticamente incorrecto que quería ver al mismísimo Patton como un profesor de preescolar. Ahora todos brindamos por Patton, los que lo conozcan. De onda. La idea general de esta sitcom nació a partir de un Twitter y libro del mismo nombre creado por Justin Halpern, los cuales se componen de frases de su propio padre Sam. Esta sitcom es producida por Warner Bros. Television para la cadena CBS, por la cual se estrenó el pasado 23 de septiembre del 2010. Algo como el próximo de Cuatro Puertas. Cerca. Bueno, empecemos. Es de noche y nos encontramos con Henry frente a la casa de su padre. El muchacho llama a su madre para preguntarle cuál es la mejor manera de sacarle dinero a su padre, ya que estuvieron casados. No escuchamos la respuesta, pero sí a Henry protestando que no puede divorciarse de él. Al mismo tiempo en que esto sucede, Ed despierta y toma su escopeta. Acto seguido, cuando Henry aún sigue discutiendo con su madre por teléfono, Ed sale de la casa al grito de ¡tripas o pelotas! ¡Es tu elección! Mientras le apunta con su escopeta. Bueno, todo esto fue la frase, fue la combinación de palabras despierta y toma su escopeta. Hubiera sido más complicado. Sigue dormido y toma su escopeta. Sí, pero no lo dudo que lo haga igual. Bueno, de ahí pasamos a la presentación. Y luego de ella nos encontramos dentro de la casa de donde Ed sermonea a su hijo por no haber llamado antes, ya que casi decora a su Buick con las pelotas y Henry le responde que él sabe que jamás le haría eso a su Buick. Ed continúa diciéndole que pensó que era uno de esos idiotas que aparece en su puerta pidiéndole dinero. Henry cree que esas personas son ayudantes de campañas políticas, a lo que su padre lo corrige aclarándole que se refiere a las niñas exploradoras. Y agrega, no son más que mendigas con insignias. Pasitas de verde. Y continúa, no hay nada peor que alguien venga a tu casa a pedirte dinero. Alto palazo para Henry, que es justo lo que venía a hacer debido a que no tiene trabajo y está en bancarrota. ¿Cómo va tu sintica? Le pegué a la silla. Me falta la visión periférica. Sí, pero lo mío fue un efecto secundario del sábado. Algún día se van a enterar qué pasó ese sábado. O quizás no, pero va a ser un legendario. Bueno, como les decía, alto palazo para Henry, que es justo lo que venía a hacer debido a que ya les dije, no tiene trabajo y está en bancarrota. Y Ed le pregunta a qué vino. Henry trata de pilotearla, inútil. Toda persona puede hacer. Henry trata de pilotearla y inútilmente, y cuando intenta decirle lo que necesita, por la forma en que lo dice, Ed lo interrumpe y le pregunta si trata de confesarle algo como que es gay. Porque según él no duraría ni un segundo en ese mundo, porque primero tiene piel grasosa y segundo no sabe bailar. Henry le dice que no es gay, pero que también le agradece por hacerle saber que apestaría haciéndolo. Bueno, la conversación continúa, Ed le vuelve a preguntar qué es lo que quería decirle y Henry le dice que su madre le manda saludos, está en Italia. Ed le pregunta qué carajos tiene que ver eso con lo que quiere decirle y el muchacho le dice que nada realmente, pero era ella con quien hablaba cuando salió y le apuntó con su escopeta. Henry también le dice que su madre está en uno de esos viajes de come, reza y ama. A lo cual le dijo que si quiere llegar a la parte de amar, que coma menos y rece más. A lo que reprende a su hijo preguntándole si le parece gracioso insultar a la mujer que sacó a un gran imbécil por una pequeña abertura. La conversación termina tal como empezó, con una discusión y Henry termina durmiendo en un catre en el ático. El sofá era demasiado bueno para él, según su padre. En la mañana siguiente, mientras Ed desayuna, aparece su hijo moviéndose como si le hubiese pisado un camión de carga, lo cual fue efecto directo de dormir en el catre. Ed la recrimina al que sea tan delicado y le dice que, en ese catre murió uno de sus amigos durante la Segunda Guerra Mundial. Todavía sigue ahí. Parte de él, sí. Henry responde que lo supuso al ver esa extraña mancha a la altura del cuello. Y Ed le aclara que ese no es el cuello, ya que dio vuelta el catre. Ouch. Otra de las cosas que impidió que Henry durmiese bien esa noche fueron unos extraños y fuertes ruidos a las 5 de la mañana, que parecían como dos animales peleando. A lo que Ed le dice que ese fue él luchando contra un mapache al que atrapó tratando de comerse los pepinos de su jardín. Tanuki malvado. Al tanuki malvado lo agarró de la cola, lo revolvió y lo lanzó a la mierda. La conversación continúa, esta vez sobre que Ed tiene que tomar nuevamente el examen de conducir para renovar su licencia, ya que cumplió 72 y el gobierno lo obliga a hacerlo cada año, si no lo perderá por 5 años más. Henry le dice que no se preocupe, ya que si no se la renuevan puede conseguirse una bicicleta y después hacer ejercicio. A lo que su padre le pide que mire por la ventana, ya que la última vez que él lo hizo todavía no estaban en el puto Bangkok. Bueno, acto seguido, llegan Vince, el hermano mayor de Henry, del primer matrimonio de Ed, y su esposa Bonnie, a dejarle algunas provisiones a Ed, las cuales en su mayoría incluyen las palabras extra fibra en el nombre, así que dense una idea. Luego de escuchar a los problemas de su padre, Vince le ofrece que vaya a vivir con ellos y Ed dice que lo va a pensar, lo cual hace en el lugar en el que piensa habitualmente, y para ello se lleva una revista. Ya se imaginan dónde. Piensa en el ático. Más o menos. Es aquí que Bonnie le pregunta a su esposo en qué demonios estaba pensando cuando le ofreció vivir con ellos a su padre. Vince le dice que nunca lo aceptaría y Bonnie le responde que no importa y que no lo vuelva a hacer, que piense en ellos, que piense en su vida sexual, los gritos agudos estridentes, el llanto, y que si su padre se muda con ellos, Vince ya no podrá hacer ninguna de esas cosas. De ahí pasamos a la cocina, donde Henry es aconsejado por Vince y Bonnie en que simplemente le pida lo que necesita a Ed y que siga con su vida. Pero Henry no quiere perder el poco respeto que su padre le tiene al decepcionarlo cuando le diga que no tiene trabajo ni dinero. Además de que también quiere al menos un signo de aprobación o una señal de que su padre quiere tener una relación más cercana con él. En fin, esa misma tarde, luego de asear la casa, tratar de ayudar a Ed con su examen de conducir y recordar ciertos detalles de los buenos tiempos, cuando él y su madre aún estaban casados, Ed reacciona y finalmente le pregunta a Henry qué es lo que realmente quiere, y esto deriva en una discusión que invoca varios desaciertos claves de la relación de Henry con su padre, a quien acusa de no apoyarlo en nada y, lo que es peor, desmerecer fatalmente cada uno de sus esfuerzos, decisiones y básicamente todo lo que hizo desde niño hasta la fecha. Eso te podría llegar a generar un trauma, ¿o no? Varios, pero eso es saludable según el padre de Christopher Titus. Cerca. Bueno, entre todo esto tenemos cosas como, por ejemplo, la vez que Henry probó un nuevo corte de cabello y Ed le dijo que parecía una lesbiana en la marina. Dicho sea de paso, esa lesbiana le salvó la vida a Ed, así que dentro de todo fue un cumplido. O la vez cuando Henry tenía 8 años y le escribió su primer y único, porque no hubo más después de esto, poema para el Día de los Padres. Ed le dijo que era una ofensa para la lengua inglesa. Motivos aparte. La discusión continúa y se deriva a la... Yo tampoco, pero... En la rima... La discusión continúa y se deriva a la terrible relación padre-hijo que tuvieron. Ed se defiende. Es tan buena que él y Bonnie le ofrecieron que vaya a vivir con ellos, algo que Henry le desmiente y le garantiza que si les acepta la oferta van a entrar en un estado de shock y a balbucear sin sentido. Ed se termina de encular y le dice que no sabe de lo que habla y le da un consejo: si vas a besarme el culo para sacarme dinero, al menos ponte un lindo lápiz labial. Algo que el chico tampoco entiende, pero bueno, la discusión se pone un poco más fea en ese momento, lo cual se traduce como otro intercambio de verdades y la presencia de un mapache furioso en la entrada de la casa, por lo que Henry debe irse por la puerta trasera. Revenge! You kill my people! Haciendo la historia corta, si es que puedo, no garantizo nunca nada. Ed decide poner a prueba las palabras de Henry y mientras toma el té con Vince y Bonnie, les dice que tal vez acepte la oferta de irse a vivir con ellos, a lo que ambos reaccionan exactamente igual a como lo predijo Henry, por lo que Ed, al ver esto, sigue con la farsa, pretendiendo reconsiderar y finalmente vuelve a declinar, lo cual provoca que su hijo y nuera recobren la capacidad de hablar en el acto. Más tarde, en el tan temido DMV, o Departamento de Vehículos Motorizados, Ed toma el examen para renovar su licencia con una actitud un poco hostil, no solo hacia el examen y al hombre encargado de tomárselo. Algunos minutos más tarde, este hombre corrige el examen y desafortunadamente Ed falla por algunos puntitos, lo cual solo empeora su día, y en especial cuando el hombre que lo está atendiendo le da un buen combo de sarcasmos y comentarios irónicos, donde remarca que como es una persona tan agradable, seguramente debe haber mucha gente en su vida ansiosa por llevarlo a donde él quiera, ahora que no tiene licencia. Forreada más 20. A lo que Ed responde que la cagó y realmente no tiene a nadie cercano en su vida. El hombre trata de disculparse, pero Ed lo detiene y se disculpa por tratarlo mal. Y también le dice que no tiene por qué sentirse culpable por hacer su trabajo y que él está seguro de que es un homosexual perfectamente agradable. El hombre se le queda mirando y le responde que le agrada pensar que lo es. Ed se despide y el hombre lo detiene, y tras preguntarle nuevamente si no tiene familia o hijos que conduzcan por él, Ed vuelve a responder que no y que la recagó con los hijos. Y el hombre toma el examen y cambia la calificación para que Ed apruebe. Además de esto, le dice que no es muy tarde para arreglar las cosas con sus hijos. Ed lo mira y le dice que quiere darle algo y se saca una medalla militar del bolsillo y se la prende en la remera a este hombre mientras le dice: significa mucho para mí, me la dieron en Vietnam por volverle a coser el escroto a un tipo. No voy a emitir un comentario de esto. Los héroes de Vietnam. A todo esto, entonces me debo haber confundido cuando puse Segunda Guerra Mundial. Este tipo peleó en Vietnam, no en esa. Tiene la edad y tiene la disposición. Es un revampeo de Danny Crane. Es como el padre de Coso, como el padre del boludo este de King of the Hill, que no tiene pierna. Sí. De vuelta en casa, Henry llega justo cuando Ed se está comiendo un tazón de cereal con extra fibra y lo invita a comer con él. Y también le dice que tiene un regalo para él. Henry le dice que no quiere nada y que solo vino a buscar sus cosas para irse, ya que un amigo lo va a dejar dormir en su sofá, y Ed le pregunta: ¿dónde? Los Ángeles. ¿Cuándo? Ahora. ¿Por qué? Porque sí. Ya veo. Ed sigue intentando persuadir a su hijo para que se quede, pero no lo logra y la situación se pone algo tensa, en especial porque alguien llama a la puerta y Ed comienza a ignorar lo que sucede, hasta que Henry finalmente la abre y es una cama nueva de regalo. Ed sigue negando lo que sucede hasta que ya le es imposible. Henry duda un instante y le pregunta a Ed: ¿por qué me compraste una cama? Te quejabas del viejo catre y te compré una cama. ¿Para qué? Para dormir. ¿Dónde? Arriba. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Por qué? Porque sí. Ya veo. ¿Esta es tu manera de pedirme que me quede a vivir allí? ¿Por qué querría que vivieras aquí? Sos un dolor en el culo que solo quiere mi dinero. Sos como una niña exploradora sin las galletas. Breve discusión de por medio y finalmente padre e hijo llegan a un acuerdo y nuevo inicio de su relación. Acto seguido, mientras Henry pone un disco, ambos comienzan a bailar como lo hacía con su madre y son interrumpidos por las niñas exploradoras que vienen a vender sus galletas. Ed suelta a Henry, que cae al piso, y entonces grita: ¡Es hora de la escopeta! Y más o menos así termina el primer capítulo de Shit My Dad Says. Que en realidad le ponen los simbolitos eso como para mandar puteada, y es Blip My Dad Says. Shit My Dad Says es el nombre del Twitter. Pero igual, aplica lo mismo cuando lo buscan por Shit My Dad Says, lo encuentran para descarga. Onomatopeya My Dad Says. Sí, exacto. O pasemos al cast. Lo tenemos a William Shatner como el Dr. Edison Milford Ed Goodson III. Un nombre muy común, según él, cuando le preguntaban por el condenado, la condenada cama. O Mr. Shatner, para empezar, es un ídolo de la ciencia ficción por interpretar al capitán del Enterprise, James Tiberius Kirk, de Star Trek. Y hoy en día... Kirk. No era pelado, ese era Picard. Ah, sí, tiene razón. No, Kirk rebosaba de un hermoso cabello planchado. Sí, y de la capacidad de cagarse en todo el código de la condenada alianza. Para que qué integrante de la alianza no rebosa esa hermosa capacidad. El único era Kirk. Y eso se ha dejado asentado siempre. Era como el Capitán América. Oh, yo defiendo todas las leyes y los ideales. Cuando me sirven a mí, cuando no, las quiebro, las mando a la mierda, les paso por encima. Me cago encima de las leyes. Yo, de lo que he visto de Star Trek, no hay ni uno que sabe de todo lo que me está diciendo. De vuelta, Picard siempre se atenió a las reglas y cagó a mucha gente que no lo hizo. Y cuando digo cagó, en realidad mató a mucha gente que no lo hizo. O sea, la única vez que Picard ha roto las reglas es cuando no ha tenido opción o lo habían engañado para que lo hiciera. Boludo, de vuelta, ese era Kirk. Kirk era el que se cagaba en la ley más grande de todas, la no interferencia. ¿Qué es lo que hacía Kirk? Tomo partido acá, mato a este. Y me vuelvo el ídolo de las Amazonas del planeta Venus. O una cosa así. El dios de su raza primitiva, una vez lo hice. Varias, que una vez, son incontables las veces. Que me acuerdo yo. En fin, tenemos que ver las 99 temporadas y todas las películas para discutir esto. Volviendo a esto, hoy en día William Shatner es más conocido por su papel como Danny Crane en Boston Legal. Aguante Danny Crane. Es el mismo papel acá, pero sin la parte de abogado. Seguimos con Jonathan Sadowski como Henry. Sadowski es mejor conocido por su papel como Trey en Live Free o Die Hard, y como Wade en la remake de Viernes 13 o Martes 13, o como le quieran decir, Friday the 13th. Seguimos con Will Sasso. Aguante Will Sasso. Y no es el Will Sasso, es Will espacio Sasso, como Vince. Bueno, Sasso es altamente reconocido por su trabajo en Mad TV como comediante de sketch durante más de 5 años. Además de numerosos papeles en series de TV, también trabajó en películas como Drop Dead Gorgeous, en el papel de Hank Bimes, en Southland Tales como Fortunio Balducci, y en... ¿Qué carajo escribí acá? Para Year of the Carnivore como Dirk, además de varias apariciones en Family Guy, tanto en la serie de TV como en la película Stewie Griffin de Untold Story. La historia nunca contada de esa misma. Seguimos con la grosa de Nicole Sullivan como Bonnie. Miss Sullivan es mejor conocida por darle su voz a Shigo en la serie animada de Kim Possible y también las películas. La voz original, no la castellano. Sí. No, estaba tratando de ubicar el personaje de Shigo, pero ya está entre. La chica de verde. Sí, la verde. Bueno, también por ser parte de... Sí, nunca se lo discutió. Por ser parte de Mad TV durante 6 años, las ganas que siempre le tuvo a Gigo, dejando eso de lado. Es todo lo que busco en la personalidad enferma de una novia, eso. Soy bastante masoquista, no me juzguen. Bueno, como os decía, también Sullivan es conocida por ser parte de Mad TV durante 6 años. También se la conoce por darle su voz a Mira Nova en la película animada de Buzz Lightyear, al igual que lo hizo en la serie animada. La del comando espacial, no sé cuánto, de Buzz Lightyear. También le dio su voz a Franny en Meet the Robinsons. Y en la secundaria de clones, o la Clone Height, le dio su voz a Marie Curie y Juana de Arco. Bien, muy bien. También interpretó a Rita Clemens, la protagonista de la serie Rita Rocks, la cual nunca llegué a ver, pero tuvo buena crítica al menos. Y pasamos al veredicto. Voy a estar equivocando sobre la loca esta, pero también no le da la voz a la amiga de Danny Phantom. Creo que tiene un par de créditos en Danny Phantom, no estoy seguro. Ahora que me acuerdo del personaje, cómo hablaba, me acuerdo mucho de la mina esa también. Sí, pero esta es la voz original en inglés, en castellano es otro tema, por la duda. Es posible, de vuelta, no recuerdo ahora. Lo que sí le da la voz a un personaje femenino en Los Pingüinos de Madagascar, la serie. También, aviso, de lo más nuevo que hay, es una de las cosas que hace. Hay mucho que realmente, es mucho trabajo de actriz de doblaje tiene. Y pasamos al veredicto. Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recarajos. Plus 500. Y puse invierno. ¿Qué demonios? Menos mal que sigo leyendo infierno. Seguimos. Bueno, empecemos con William Shatner y Will Sasso en una serie de TV. Me cago en la madre. Esto se va al carajo. En la crítica técnica tenemos una producción dentro del estándar de hoy en día. En otra castellano, todo bien, todo como debe estar. Exacto, bueno. Con un muy buen trabajo en sets, los guionistas, o mejor dicho, el productor y creador Justin Halpern, realmente le sacó jugo a su disfuncional relación con su padre. Por otro lado, las actuaciones son excelentes, donde los cuatro personajes y el ocasional quinto, que no voy a mencionar por ahora para no spoilear. ¿Cómo iba a decir una reunión del psicólogo con este tipo? ¿Ahora qué hago, doctor? ¿Y puedes hacer una serie o saltar del quinto piso? Y Shatner trabajó en muchas cosas. De las más conocidas tenemos Mi Simpatía. Era el juez y era uno de los jueces y conductor del condenado evento Miss America. Además creo que también trabajó en Drop Dead Gorgeous. No estoy seguro ahora, pero me parece. Ahora de vuelta, no estoy seguro. Bueno, como les decía, por otro lado las actuaciones son excelentes, donde los cuatro personajes y el ocasional quinto, que no voy a mencionar por ahora para no spoilear, realmente se van al carajo dándole vida a estos personajes. Y acá tuve que poner estos actores. Antes te dije, estoy muy cansado para hacer estas cosas ya. Bueno, todos los aspectos de esta sitcom son de altísimo nivel y nuevamente destaco al cast, que es lo que realmente hace funcionar todo esto de manera natural e hilarante, por lo que la recomiendo alta y soberanamente a todo el mundo. Como siempre, los capítulos se los pueden conseguir en ZTV y los subtítulos en SubDivX. ¿Algo que agregar? No. Yo tengo una excelente relación con mi viejo, realmente. Está bien, yo no voy a decir nada de mi parte. Volviendo a otra cosa, si llegamos a hacerlo, o si más bien lo haces vos, lo que van a escuchar a continuación es el tema de presentación de la serie, que no me acuerdo la banda y no me acuerdo el nombre, pero ya lo van a escuchar, ya lo van a leer también subido en el condenado programa. Así que los dejamos y en mi caso hasta la próxima, porque no me figuro en ninguna parte más de este programa. Y bueno, retomamos. A ver, lista, ¿qué nos faltó? Estrenos propiamente dicho de este año. Vamos a empezar con algo simple. Sora no Woto, 12 episodios completa. Tenemos militares, Moe, clones de Keion, y una historia con una buena gráfica. ¿Qué podía fallar? Yui salva al mundo con su trompeta. ¿Qué podía fallar? Está buena la serie, ¿no? Fallaba Sabato Sensei, creo. No estaba. Capaz que la vemos en el OVA. A ver. Después tenemos Bakatesto no Yuganjutsu, que son 13 episodios y completa, por lo menos hasta que se estrene la segunda temporada del año que viene. Una buena comedia que desvirtúa bastante. Si bien el concepto se le va un poco de las manos, retoma por el final y promete una continuación. O sea, en un punto la serie se trataba de una cosa básica, que después esa cosa básica se dejó de lado totalmente y la serie se desvirtuó y después volvió. Pero bien. Oh, porque solo yo tengo transformación. Y de hoy. A ver. Tenemos esto que son. Durarara, 24 episodios y completa. Una de las herederas de Bacano, pero sin tanta fuerza. Tiene mucho potencial, pero a medida que avanza la trama, licúa mucho. Igual es disfrutable, aunque no deja de ser una lástima el hecho de que en este gran resumen se encuentre solamente gran parte gracias a su gráfica y a su música. O el final, lo que es el final propiamente dicha de la saga, no está bueno. Esa es la cagada. No había manera de anticiparlo, pero no está bueno. Tenemos esto que es Seiko no Quasar, 24 episodios y una OVA, serie completa. Otra que voy a destacar, pero no como serie, sino por la fumadez de su argumento y lo transgresora que fue, al punto de tener la censura más brutal y estúpida que jamás había visto en mi vida. Me cae como brutal, pero hay unas cosas que se llevan un poco de tema medio raro. Como decían en Los Simpsons, amamantar, ver a una madre amamantando es como un espectáculo que debe verse como al igual que un eclipse, protegidos y muy siendo muy cuidadosos. A ver, de nuevo la historia es muy X, porque es muy X la historia. La gráfica también, pero por su música. Y su tema central, el cual es acá estoy, ligas de padres preocupados del mundo, destruyanme, conviértanme en mártir, así serviré mejor a la causa. Vamos a dejarla. Ya me dijeron cómo termina. Uy, no, cómo termina es una cagada. Pero sí, o sea, vamos a dejarla por el hecho de que fue transgresora y por lo menos un parate. Acá hay algo, nada más. El héroe amamantado. Tenemos esto también que es Hanamaru Yoichen, 12 episodios y completa. Refrescante y muy genial. La primera sorpresa que nos dio Gainax este año al incursionar en un género totalmente nuevo para el estudio, y el resultado fue fantástico. Una comedia muy bien llevada, un desarrollo de personajes muy bueno y una historia que se sostenía por sí misma, todo desde el punto de vista de los infantes. Un gran trabajo digno de aplaudirse. Muy buena Hanamaru. Tenemos mérito por ser manga, y que está basado en el manga y no es fruta de Gainax. A ver, tenemos esto también que es Katana Gatari, 12 episodios y casi lista, faltan el último guanado. Excelentes episodios con una temática totalmente sostenida en el argumento y con ocasionales, pero muy bien planteados combates, muy ocasionales, porque está todo basado en diálogo. Kilos y kilos de diálogo, pero muy bueno. Muy bien. Aparte, Togame se pasa. También tenemos esto que es Ucho Show Wokoso. Bienvenido al Show Espacial es una de esas películas que me debo para este año, pero he visto lo suficiente para destacarla por su apartado gráfico. Además, la historia es interesante y no veo realmente muchas posibilidades de que la hayan cagado. Espero. Espero, sinceramente. Pero yo la vi muy bien. También tenemos esto que es imposible nombrar, que es Working, 13 episodios y lista. Y con posible continuación. Todavía no anunciada, pero con posible continuación. una comedia por la cual no daba ni un mango, y se terminó convirtiendo en una de las más grandes favoritas de este año. Una excelente cantidad de personajes, muy bueno, y una muy bien llevada historia dentro de todo. Vamos a decir, lo más común, bien común, pero muy bueno. Si no la vieron, háganse un favor y ocúpense de este tema, porque es realmente muy bueno. Cuando ya empiezas a conocer los personajes, te parecen muy, muy carismáticos. Todos los personajes valen la pena. Además, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el pibe. Ahora no me sale. Katanashi. Cuando ya es. No, su... no, no. Coso, Popura le decía a Katanashi. Ay, era. Sí. Es. Realmente. Decís, este pibe es tan recto, pero no podés ser así. Y es tan buena persona que no. Y le conoces su, y su con su dos, trauma. En su modo 2. Está muy bueno. A ver. Aguante la pulga de agua. Aguante la pulga de agua. A ver, tenemos esto también que es Angel Beats, 13 episodios y completa. Inevitablemente extras en camino, inevitable, fácil. Esta es otra serie de las cuales está en este ranking solo por mérito de alguno de sus componentes. Y es una lástima, realmente. La música es muy, muy destacable. Y en varias partes podemos hablar también bien de su apartado gráfico, aunque no es lo común. No en todas las partes de la serie se ve bien. En muchas partes se ve muy mal. Lamentablemente la historia está muy mal llevada. La trama tenía potencial, un potencial impresionante, pero se derivó en un montón de estupideces que solamente intentaron sacarte una lágrima forzosa, y que pasó a ser de una posible gran serie aquí a otra serie del montón. Realmente la serie tenía un potencial impresionante, una historia que hubiera podido ser genial por todos lados, y la cagaron. Simplemente la cagaron. Posiblemente esta es la serie que más lamento este año, porque es una de las series que yo más estaba esperando este año. Esto nos enseña que muchos nombres bonitos, inconocidos y con buenos trabajos no significa que hagan un mejor producto. Ah, y sobre todo el cierre está a eones luz de lo que tendría que haber sido. Una lástima, realmente una lástima. Pero la tengo que poner por su música, porque la música está buena. También tenemos Hero Man, serie de 26 episodios y completa, con posible continuación. Posible, no dije... Ta. O sea, la trama dio como para mandarle un posible. Fue una historia muy bien llevada en todo momento. Los personajes nunca dejaron de ser lo que prometieron. La animación es muy buena y el final cumple. Tal vez la única queja que le encuentro a esto es que el final es muy japonés. Es muy japonés. O sea, venían en una línea y lo que muestran en el final es muy japonés. Pero me gustó. Quedó bien, quedó de onda. Esos poderes del corazón japonés, que es el corazón japonés, la fuerza esa que sale, que siempre tira, que sale dentro, ¿no? Sí. Casi va por ese lado. O sea, tiene el momento heroico, este donde... No, ¿viste ese momento heroico donde todos gritan el nombre del protagonista al mismo tiempo y eso te da poder? Pero no, o sea, quitando ese hecho, al final es increíblemente japonés. Pero sigue siendo una buena recomendación y van a poder ver a Stan Lee como personaje recurrente. A ver, también tenemos esto que es Bigata HK, serie de 12 episodios y completa. Tengo cierta renuencia al poner esto acá, pero... más que mal, es una buena serie, es una buena comedia. Con un personaje muy genial como Yamada. Pues Yamada gana toda la serie, en el pedo. Y también Hirokami. Sí, es más Yamada que Hirokami. Sato, el personaje súper secundario, a veces tiene sus momentos. Sí. A ver, lamentablemente la serie prometió varias cosas que no pudo cumplir, pero sí es una buena comedia al final del día. Tal vez no es lo mejor que hay, pero eso no la hace mala. Es una buena comedia. Prácticamente termina como iba normalmente. También tenemos esto que es Kaichu Gomeido Sama, 26 episodios y completa. Una serie de parejas donde no hace falta el molesto triángulo amoroso para sustentar todo y que funciona igual. Mizuki y Usui son una gran pareja que, a pesar de todo lo que pasa por detrás de ellos, queda muy en segundo plano. Con ellos solo alcanza para sostener 26 episodios de la serie. Eso es mérito. En el medio también podemos tener un triángulo amoroso muy ocasional, pero que no realmente no representa nada para la serie. En lo personal, el final me pareció medio flojo, pero soy yo. Además, esta está todavía la posibilidad de que tiren una segunda temporada en algún momento, lo cual destruiría lo que vimos en el final como el final propiamente dicho. Pero también, esto es muy rumorado, se deduce que puede haber, pero no está confirmado en ningún punto. Tenemos esto que es Raibon Nishina Rokubo no Shin. 26 episodios y completa. Un drama muy bien hecho por cortesía del estudio Madhouse, con una muy buena gráfica y una muy buena música. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Tengo que destacarle la narrativa y la historia, pero lo último con reservas. La serie es excelente en su gran mayoría, pero a medida que nos acercamos al final, la cosa tomó un par de giros mal hechos y los capítulos finales no le hacen justicia para nada a la serie. O sea, la serie, propiamente dicho, no termina bien. Todos recordarán a Sakurai, pero después de ese gran evento, nos alejamos un par de capítulos y la serie se va a la verga. Pasa algo, la serie va bien hasta pasado la mitad de la serie, pasa algo y después de algo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y después todo se va a la verga. Es así. Realmente esto no le tendría que pasar así, pero bueno. También tenemos esto que es Ichiban Ushiro no Daimaho, 12 capítulos y algunos extras, completa. Otra buena comedia con personajes interesantes que cierra con la idea. Si bien se va de mambo en un par de momentos y parece más que nada que están haciendo huevo, todo cuadra por el final del día. Termina siendo un harem respetable y aparte Corone me encantó como personaje y ganó muchos puntos por ese lado. Pues Corone es buenísima. No la conoce nadie a Corone, pero Corone es muy buena. Es como, ¿cómo te lo puedo escribir? Es como una gato con onda, con muchísima onda, es muy grosa la mina. También tenemos esto que es Gigant Killing, 26 episodios y completa. Fútbol, gente, fútbol. Y desde el punto de vista del director técnico, una apuesta arriesgada, pero con Holland dirigiendo la cosa, sí, le salió tan bien como era Eureka 7. Ir patinando por el cielo, ¿por qué no va a poder dirigir un equipito de fútbol de tercera? No podía evitar quedar bien la serie. La serie queda bien, está buena la serie. Tenemos esto que es Arakawa Under the Bridge, 2 temporadas de 13 episodios cada una, la segunda todavía en emisión y posiblemente con un nuevo en el final, que todavía no se anunció. Otro de los ítems más destacados este año, por su fumadez y su excelente humor. Riku y Nino y un mundo creado solamente para ellos. Una mini urbe de gente de lo más normal con el cerebro de los más dañados. Más anormal. Un subgrupo de fenómenos. Y el puente cada vez se hace más increíblemente largo y hay cada vez más bichos ahí abajo. Tenemos esta que es Yokuhan Shiwa Taikei. Serie de TV, 11 episodios y completa. Un proyecto de Madhouse donde sorprendió con su gráfica toda extraña y su tema. Un joven que nos es desconocido, viviendo su amor una y otra vez de maneras diferentes. Siempre acomplejado, siempre desafortunado. Y con una narrativa y una puesta en escena más digna de una película que de una serie de TV. Pues realmente, tiene una gráfica muy buena, pero un estilo de diseño medio sucio. Te puede resultar medio repelente el estilo de gráfico de esto, pero es muy buena la gráfica que tiene. ¿Es un drama o...? Es un drama, es constantemente. Es un personaje, el cual no tiene nombre, encontrándose con su amor, la cual no lo quiere, y su amigo, el cual es una verga. Es la verga personalizada, y no lo digo por intento sexual. El tipo es un sorete, de lo más sorete que hay, y muchas veces es el diablo. Y está Dios también. Y Dios no ayuda. después que también que tenemos Breakblade, 6 películas, 2 películas disponibles. Un mundo que no conocemos, donde naces con magia o te recontra cagás. reinos al borde de la destrucción y un triángulo amoroso que se puede ver desde el primer momento que va a terminar para el ojete mal. Si bien tiene una gran narrativa, es un poco lenta en ocasiones, pero compensa con su gráfica y su desarrollo de personajes. Sigo esperando la tercera película, digo. O la segunda está muy buena. Seito Kai y Akuin Domo. 13 episodios y completa. Un extraño harem que no apunta a eso. Una escuela de chicas recientemente mixta con un número extremadamente reducido de carne masculina. Una ventana directa a un consejo estudiantil pasado de hormonas. Y las conversaciones y complejo que solo las mujeres deberían escuchar. Muy importante, solo las mujeres deberían escuchar. Cosas como repetidas veces: ¿qué número de tampón usás? Que no me acuerdo porque tenía de este y de este, pero se me hinchó, lo. Debe ser por eso que se me hinchó. La rifa fantanga es mega. Compraste el último tomo de hombres con penes enormes, porque a mí me gusta el número 4. Eso romántico, el otro día te está pe. A ver, también tenemos esto que es Seikimatsu Occult Gakuin, 12 episodios y completa. Si bien la historia no resultó ser tan intrincada como me hubiese gustado, y desvirtuaron un poco al final, la arreglaron para que quedase y todo cerró con medianamente bien. No con el final más feliz del mundo, pero sí una cansada cucarachil. Pero cerró. Y dentro de todo zafa, aunque no hay que pedirle mucho. Se cierra bien. Hay cosas de las cuales no te terminan de explicar bien, pero cierra. Y cierra medianamente bien. 12 episodios, hombre. 4 más y quizás te lo cierres. Mira, capaz que le faltó un episodio a esta serie, pero para apurar el cierre tiraron los capítulos 10 y 11, una cosa que no me gustó. O sea, iban bien y en un momento desvirtuaron mucho con lo últimas dos cosas que tiraron y no me termino de convencer. También tenemos esto que es Asobini Kuyo, 12 episodios y completa, y espero que tenga secuela. Extraterrestres, gatos, tetonas, boludas y necesitadas. ¡Cómo mola! Otra vez seremos testigos de cómo Dios quiere a unos más que a otros, entregándole a un flaco totalmente X no solamente un amante del espacio sideral, sino también una amiga de la infancia de tetas importantes que trabaja para la CIA y una compañera que lo desea desde hace años, que es asesina de gobierno y tiene poderes. Además de varios personajes muy rescatables. Si esta serie tiene un punto débil, yo se lo ubico en lo que es el final, que me pareció medio flojo. Pero si continúa en algún momento pasa lo mismo. Si continúa en algún momento podemos saltear esto como si fuera el final y solamente un final de temporada. Aparte de todo esto, hace que le tomes cariño al opening del Capitán Futuro. Y eso es increíblemente jodido, increíblemente rescatable, porque vos le tomás cariño a ese tema de mierda. A ver, ¿qué más? De nuevo, este año tiene un problema con las series. Los finales. Se les complica cerrar un final bien. A ver, tenemos esto que es Densetsu no Yuya no Densetsu. 24 episodios y todavía en emisión. También conocida como Denshuden, para ahorrar saliva. No llega a esta serie, la cual fue muy subestimada por algo tan trivial como su título. Pero... muchos no querían ver La leyenda de los héroes legendarios. Les jodía. Pero es al pedo, fue una pelotude como esa. Pero que ocultaba una muy interesante serie épica. Fantástica, donde veremos el lado más oscuro detrás de un buen gobierno. Y cómo mantener un país funcionando a pesar de todo, mientras que la cacería de los tesoros antiguos sigue su propio curso. Ferris pelea por sus dangos y Reiner tiene literalmente el diablo dentro. También tenemos esto que es High School of the Dead, 12 episodios y lista, ahí esperando la OVA del 2011. Posiblemente la serie más emblemática de este año y la primera serie de zombies con temática seria, y no pedorra que existe en el anime, porque no es la primera serie zombie que hay, pero es la serie que es más seria dentro de todo. Dentro de todo. Requiere recalcar dentro de todo. Una gráfica genial y una música de primera. Eso sí, también cuenta con una historia que, si bien es buena, no es la gran cosa. Y todas las vueltas de tuerca y cliché del género zombie. Aún así, es una buena serie. Y si soportan el tsunami de Eichi, también van a descubrir que es una buena serie. Van a tener que aguantar bastante Eichi constante, pero es una buena serie. También tenemos esto que es Shiki, 22 episodios y completa. Una serie de vampiros del estudio Daume, donde exploramos la mente de las víctimas y la psicología vampírica. Tal vez sea meramente un yosei, pero no pareció importarle a nadie, ya que la serie les quedó bien y a pesar de sus vueltas de tuerca ultra dramática al palo, les sigue gustando. Sigue siendo una buena serie para recomendar. Sigue siendo algo para ver. A ver, Okami-san to Shinichi no Nakamatachi, 12 episodios y completa. Una interesante serie de JC Staff donde vemos los cuentos clásicos encarnados de una forma un tanto diferente y el amor entre el lobo y la cazadora con la caperucita metiendo ficha. Una serie que fue bastante bien y terminó dentro de su esquema casi sin cagarla. Y el final amerita una continuación, que espero que se haga. Por el momento es un buen producto. Por el momento. Otra vez, el final no es lo suficientemente fuerte. No es lo suficientemente fuerte. Pero queda medio en el aire, lo cual permite una salida de una siguiente temporada. Y la narradora es Kuroko. A ver. Tenemos esto que es Amagami SS. 25 episodios y en emisión. AIC nos muestra una animación de su juego y nos da una pauta. Ya que no podíamos decidirnos con cuál chica dejarle al protagonista, le mandamos arcos de 4 episodios para que se fuera desquitando con todas. Sí, vale, lo que tendrían que haber hecho con Kimikis, en lugar de meter a todos los meter a otro protagonista más y dividirse las minas. Es lo que se intentó hacer con Shufli en su momento, pero Shufli seguía una linealidad dentro de todo, a pesar de que tenía sus arcos. Esto directamente es un arco corta, un arco corta, un arco corta. Sí. Reset, reset, reset. Siempre el mismo prota. Siempre el mismo prota. Reset, reset, reset. A ver. Es tal vez la más obvia de las tiradas de esto salió de un galgue que vi en mi vida, pero funciona. No puedo aplaudir todos los arcos de esta historia, pero los 4 que vi por el momento, 2 me gustaron y 1 me conformó. Así que a menos que el último arco sea una enorme cagada, una bestial cagada, zafa muchísimo. Y si bien su gráfica no es de lo mejor, su música sí es muy disfrutable. Cursi a cagar, pero buena música. Pero cursi a cagar. Tenemos esto que es Catch It One de Animated Series. OVA único por el momento. Es el especial de TV del estudio Anima que nos venían prometiendo fulero desde hace muchísimo tiempo. Y la espera recompensa. Una vista de la guerra de forma furry, como Bonos Brothers, pero con conejitos. Y camellos. Y camellos, creo. Pero posta, Bonos Brothers con conejo. Encima, porque no me toma el coso, no me lo toma el codec. Por eso no la vi, si no ya lo hubiera visto. Es un codec, boludo, bajate el puto codec. Si lo tengo, pero me dice que hay conflicto, no sé. Y hablo en otro reproductor, ya fue. A ver, tenemos esto que es Gensemi, OVA único por el momento. En la facultad podés tomar cualquier camino para graduarte. Y uno de esos caminos es obtener puntos metiéndote en sociedades de estudio o cursos especializados. En esta ocasión conocemos a los alumnos, maestro y situaciones que se encuentran dentro del seminario de comportamientos sexuales anormales. Y como su estudiante más normal va dejando de serlo poco a poco debido a la mala influencia. Es muy bueno, gente. Es muy bueno. Sabes que yo ya la había recomendado por su el primer trailer era muy fumón y tenía un tema de fondo que era demasiado, pero demasiado llamativo. Ay, la página web tenía los contornos de los marcos era un preservativo. A ver, tenemos también esto que es BlackRock Shooter. Uno va y esperando la continuación. Tal vez... Muy por el aire, porque no se confirmó. Sí, pero es igual, como terminó, se va a terminar haciendo de una manera o de otra. Tiene que restaurar la flaquita. Pero se va a terminar haciendo de una manera o de otra. Tal vez algo recontra comercial, pero muy efectivo. Lo que una simple imagen puede desatar. Después de Alicia Melchiorro Bunzo, nos llega la más nueva y mejorada clon de Miku, ahora conocida como Mato, quien deberá hacer un pacto con un ente de gran poder que ella desconoce en pos de salvar a su mejor amiga de las fuerzas del mal. Eso es muy... ¡Oh! Amistad, fuerza, poder. Muy el mal, pero no sé qué tomar, un mal propio, no un mal desconocido externo. Es algo que la poseyó. Entonces no sé. A ver, también tenemos esto que es Kutsubusushi. Dos ovas así completo. Un drama yuri que la mayoría pasó por alto totalmente. Quitando el hecho del despertar amoroso de nuestras protagonistas, tenemos el hecho de que una de estas chicas tiene poderes mentales. Y cómo ese evento está totalmente disminuido ante una historia y el secreto que le guarda su otra, su interés amoroso. Yo tengo una cosa ahí abajo. No. No. Entonces deja de ser Yuri. Me sorprendió mucho cuando lo vi. Realmente no esperaba lo de los poderes. Porque no lo esperaba, no lo decía en ningún lado lo que la loca tenía poder. Pero queda como sorprende cómo queda todo eso en segundo plano terrible después de que la otra te después de lo que te enterás de la otra. Mal. La otra, lo que te enterás de la otra es totalmente normal. Pero tira abajo lo de los poderes mal. También tenemos esto que es Lupus Garou, película. Este es otro de los ítems que entra en este ranking por chapa. De acuerdo a lo que tengo entendido, la historia es muy interesante. Y por lo que se ve en las imágenes, la calidad gráfica y la producción nos promete una muy buena película. El tema es que como el DVD todavía es inaccesible, vamos a saber de esto recién para el año que viene. Y de ahí nos vamos a dar cuenta si la metí bien o mal. Pero por ahora la meto bien. Siempre la meto bien. A ver, tenemos esto que es Kaminomi Shiru Sekai o Kami Sekai. 12 episodios y un OVA todavía en emisión. Kaima, el dios de las capturas, nos muestra sus tácticas de levante aprendidas en base a su PFP. La serie es muy cómica y muy entretenida y tiene una muy buena gráfica y hasta se da el lujo de ponerse dramática en muchas ocasiones y no cagarla. Muy importante. La OVA que todavía... La OVA que... La segunda temporada. La OVA... No es la OVA de la que estás hablando vos. La serie empieza con un OVA, que es el capítulo 0, que es el flag 0. No, eso es el primer capítulo. Y todavía falta la segunda temporada. También tenemos esto que es M&M, 12 episodios y todavía en emisión. El hecho de que esta serie esté en esta lista habla mucho de lo que fue el 2010. Posta, el hecho de que M&M esté acá habla mucho de lo que fue el 2010. Pero tampoco vamos a pegarle tan feo, porque es una comedia divertida y demente dentro de todo. ¿Y qué te causa? Sí que te causa. Quitando el hecho de que se gastan los chistes mucho, hasta hacerlos sangrar casi, tiene varios capítulos que son realmente muy buenos y espero un final de calidad para la serie y poder terminar todo el proceso con un buen sabor de boca. Espero. Puede dar la serie para que termine bien. No quiero que la caguen. También tenemos esto que es Bakuman, 25 episodios y todavía en emisión. La serie salía del romper récord manga y sí está buena. El problema con esta serie es que su hype no fue coherente con la historia. Desde un primer momento se le pidió acción, comedia, humor y todo junto, a cagar. Pero la obra original no es así. No tanto, comedia y humor sí. Sí, pero digo, no es tan así. Si bien la historia cuenta con todo esto, es de un tránsito más lento. No es humor. El humor se da más por las situaciones que por lo que llegan a hablar ellos mismos. Pero igualmente así se ve un comportamiento demasiado humano. Sí. Y... Obviamente lo típico de los japoneses qué voy a hacer cuando sea grande. Y prácticamente es todo, me voy a preparar para mi futuro. Básicamente es una serie de tránsito lento, mucho construcción de personaje. Además, el anime también tiene un enfoque un poco diferente al manga en varias partes. No es tan fiel y no está, y la dirección no está tan bien llevada hacia el manga de ese lado. Pero ese tema, vamos a decir, la serie perdió un poco de público, pero yo la sigo recomendando para que la vean. Y se pone cada vez mejor. No tiene contados los capítulos, sí. Todavía no tiene un número definido, se le calculan 25, pero no tiene así un cierre de numeración. Con que te digo que hace 2 meses tenía un cierre de 12. A ver, también tenemos esto que es Panty y Stocking, serie de TV, 13 episodios y en emisión. Si tuviera que hacer un top 10 de la serie de este año, esta entra seguro. Yo no hago top 10. Pero si tuviera que hacer un top 10, esta la tengo que meter seguro. ¿Por qué él es un transgresor? La demencia y el alcohol han pasado por esta serie y la han hecho lo que es. Gainax se anotó otro gran éxito, transgresor a sus logros. ¡Hurra por ellos! ¡Hurra por Gainax! ¡Ore! El bicho me causó más y también tenía transgresor. A ver, también tenemos esto que es Ore y Moto Ga Konawa ni Kawaii Wake Ganai. Que era Kawaii Wake Ganai. Serie de TV de 12 episodios y contando. No puede ser que esta serie esté tan buena. Oreimo, como también se le conoce en el fandom, es una serie de gran calidad que nos entregó la gente de AIC, que quiso poner en claro el hecho de que si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Gráficamente es extremadamente cumplidora, musicalmente también lo es, pero lo que más se le aplaude es la historia, la cual te puede hacer creer, entre otras cosas, que es una serie incestuosa. Y lo que vemos es que acá lo que más falta es incesto. tanto por... Pero hay potencial. No hay incesto. Tanto por sus protagonistas como por los secundarios, me da gusto que esta cosa termine esta lista. Y como la productora se preocupa por la gente, también se ha filtrado el rumor, como habíamos dicho en noticias, de que la serie finaliza con finales alternativos. Capaz que en uno de esos capítulos finales alternativos es el incestuoso que tantos quieren ver, o el harem que vamos a disfrutar todos. Pero quién sabe. No sé, yo solo vi el primer capítulo, pero tiene esos toques, porque por lo general, como lo miro yo, entiende más a lo que era Genshin, que por lo menos te enseñaba algo, que siempre tiene esos datos de cultura otaku que a veces te faltan. No sé, aprendes si... mucho. Es una serie de cosas. Es una serie de... ¿cómo te lo podré describir? Es un otaku show. O sea, es algo que vos ves y disfrutás más porque sos así. Pero no es tan Genshin. Genshin que tiene otro tipo de dato. Esta tiene sus cosas. Pero no va tanto para ese lado. Pero también tiene capítulos como no es posible que mi hermanita tenga un anime. A ver, también tenemos esto que es Yosuga no Sora, 12 episodios y casi terminada. Una serie que comparte una temática con Amagami SS, el tema de los arcos. Pero también comparte un tema con Kisexy, que es el hecho de que resulta increíble que esto haya sido pasado por TV. por el final del primer arco literalmente cogen. No es que... ¡Ay, sí, la sabanita! ¡No, cogen! ¡Ah, sí, no! Ah. No, yo la comparo con Akizora, hasta cierto punto. Pero sí, Akizora se zarpaba mucho. Y bueno, pero Akizora sí es porno. Esto le debe mucho no, a Akizora. Akizora no está clasificado como hentai. ¡Corte un carajo bien cogiendo en esa serie! Así que tendría que estar acá. A ver. Es súper explícito, tenés que verla, está muy buena. Ya la vi. Lo vi antes que vos, sí, lo vi antes que vos. No, pero el anime. Sí. El anime es muy diferente al manga. El manga del segundo capítulo ya cambia. Yo también vi el vi un poco del manga. Yo también vi el anime. O sea, es porno. ¿Qué posibilidad haya que no lo haya visto? Tal vez sea media lenta en ocasiones, pero... Y sirve, así que manténgase en camino por el momento. Tiene su porno. Ya van a ver todos. Le va a terminar gustando más que el Loli. Estamos buenos. Aguante, Yuri. También tenemos esto que es Shinryaku Ika Musume. Serie de 12 episodios y en emisión. Otra de estas comedias ligeras y delirantes de este año. Si se quiere, podemos llamarla Queroro de bolsillo. Pero Ika-chan es increíblemente más hueca que el que le quería Ranucha. Tiene capítulos muy buenos, pero... si la ven, asegúrense de no tener que ir a comer marisco al poco tiempo. O sea, no vean Ika Musume y después a la noche tiene que ir a comer pescado, porque le va a dar cosa. No digo porque les vaya a dar lástima, no, hay cosas que hace Ika que les va a dar cosa comer pescado. No pidan fideos con salsa de calamar, porque les va a dar cosa. A ver, también tenemos esto que es Soredemo Machi wa Mageteru Iru. 12 episodios y en transmisión. Acá tenemos una serie de mates del segundo tanque. Una comedia con cosas fumonas y un poco de humor negro. Es un poco ligera, pero es lo suficientemente buena para estar en esta lista. Además, el opening tiene una de las animaciones más envidiables. Y dije la animación, no el tema principal del opening. El tema no me gusta, pero la animación es digna de una película. Posta. La animación del opening, de la serie no tanto. Pero el opening es uno de los openings mejor animados que he visto en muchísimo tiempo. Ahí también los bar mains temáticos, pero mains de mains viejas son muy feos. Son muy feos. Todo, cada cuento tiene su fetiche, ese no es el mío. También tenemos. Sirven bien y todo. A ver, también tenemos esto que es Kuragehime. Serie de TV, 11 episodios y en transmisión. Una serie fumana donde vemos que el ser freak de algo realmente te puede hacer daño a la larga. Y sobre todo que las apariencias engañan. Y engañan fulero. A veces las cosas no son como vos pensás. Por lejos. Posiblemente después de ver a la medusa sus vidas cambien completamente. No creo que para bien. Tenemos esto que es Koeno Oshigoto de Animation, OVA único por el momento. Se espera serie de esto. Sí, está muy fumón y está muy bueno. Si se quiere empezar en el negocio del porno, qué mejor que hacerlo desde chico. Bueno, hagan de cuenta que no dije nada. Y solamente ignóreme y vean este OVA que no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. No pasa nada en la, pero realmente lo que pasa con la prota no te podés ir así. A ver, también tenemos esto. Eres un sinónimo de otra palabra. Sí. Es sinónimo de otra palabra que literalmente pasa. Trabajar significa muchas cosas. También tenemos esto que es Mirai Nikki, OVA único por el momento. Un espectador puede serlo solamente hasta que se vea obligado a participar. De ahí en adelante deberá tomar el rol que él elija, pero nunca podrá volver a ser espectador. Después de que Dios te empuja a un juego del cual no podés zafar, ¿cómo reaccionás? También tenemos esto que es Yuri Seishin Naoko-san, OVA único. Quitando el hecho de que es Yuri, la historia sí me gustó. El OVA nos llega posiblemente a finales de este mes o a principios de enero. Pero lo que se ve, lo que estuve viendo, es una comedia muy buena y espero no equivocarme. Gráficamente es buena y la temática es muy buena. Y básicamente eso es todo. O sea, hay millones de cosas que no entraron acá. Me van a putear por no meter un montón de cosas y me van a putear por meter un montón de cosas con restricciones. Como Angel Beat, que la meto simplemente porque tiene música buena y ninguno no por otra cosa. Cabe destacar que muchos de los estrenos, los meses que se estrenaron, o eran los estrenos y el resto era poco y casi nada destacable, o que resultaron ser que era muy poco llamativo y al final terminaron llamando mucha atención. Sí, pero básicamente este año tiene, se caracteriza por un par de temas. Primero, los finales de las series nuevas fueron muy ligeros y no se supieron llevar. Punto 2, las series que tenían gran hype terminaron siendo bodrio. Punto 3, las series que menos le diste bola son las mejores del año. No en todos los casos. No en todos los casos, pero la mayoría. Y las continuaciones se fueron bastante. Y mucho porno, demasiado. Mucho porno, y mucho porno. Como estaban comentando, la línea entre el anime y el hentai es cada vez más borrosa. Y quizá el año que viene sea peor. Quizá el año que viene sea peor. Sí, el año que viene es peor. Pero es muy buena lo que viene el año que viene. ¿Y por qué no está Cheburaja acá? ¿Cuál? ¿La serie o la película? El anime. No, el anime show de marionetas. Eso se puede considerar como anime, ¿no? ¿Por qué? Si no es animación, es marionetas. No. Porque es continuación de una serie. Pero igual la serie es muy vieja. Muy vieja, Cheburaja. Es originalmente una serie rusa, de animación rusa, muy vieja. Pero igual, una cosa es anime. Tiene juegos de DS. Una cosa es anime y otra cosa es otra cosa. Entonces tendría que entrar las también los live action. Para mí no te entraba. Live action no. Para mí no entran las marionetas. Anime Stop Motion Movie. Ni siquiera. Porque lo movés y lo grabás ahí. Bueno, vamos con un tema. Vamos con un tema. Y listo. Vamos con. Quizá si Pyro quiere, con el tema del. Si considere el más destacado del año. Difícil, muy difícil lo que me estás pidiendo. Vamos a ver qué sale. Para mí estuvo, los temas que estaban buenos están todos parejos, pero no hubo el tema super recontra como hubo otros años. No está el tema recontra recordado, pero tiene cosas muy buenas. En todo caso vas con un opening de Kero. Así que va, vamos. persona se cae, cierre donde nos arde el matambre, o nos da como usted un espontáneo a mis entrañas. Bueno, no sabes de lo que estás hablando, yo sí sé de lo que estás hablando. Cierre del programa 20. Oh, ay, mi cadera. Ay, mi disco. Bueno, wow. Quizá no fue tan largo, pero dentro de todo pasó. No es lo más corto, pero bueno, pasó. Se dice peseto. Peseto. Mire, dastosa. Bueno, mejor antes que nada vamos a saludar a nuestros sponsors, que son Pura Comic, que está entre febrero al 1180, esquina casi Mitre, y Yuya Station, que está en Presidente Roca de 747 entre Santa Fe y Córdoba. Córdoba. Así que me vin con R. Córdoba, mi rara. Y también pueden recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico y nuestro blog. Nuestro correo electrónico personasekai@gmail.com y nuestro blog oficial y página es personasekai.blogspot.com. Así que de ahí pueden dejar sus mensajes en el tagboard o de mandarnos un mail a personasekai@gmail. Si quieren hacernos alguna solicitud por un tema o sugerirnos algún anime viejo que hayan visto y que tal vez quizás nosotros no hayamos visto. Mira, mientras que no me pidan plata o ya voy, estaremos considerándolo realmente, porque a veces cuesta decidirse por algo. Bueno, el pedo inevitable. No sé si tenías algo más que decir, Pairo. No, por el momento no, nada. Se viene el tan esperado programa de Navidad con todos esos temas navideños, sí, temática navideña. Acordarme de traer el tema Koshibaesco navideño, porque si no, no es Navidad. Así que bueno, armen su árbol si pueden, o su pesebre. El árbol tiene toda la onda. Acá los saludo a Pyro Noel, deseándoles un feliz ho ho ho. Y acá lo saluda Alche, bastante cansado. Quizá no tan navideño. La semana que viene se le pasa. Aguante la sidra. Emborrachense con sidra, que es lo mejor. Vas 30.000 veces al baño antes de borracharte. Orinás púrpura después de tanto. ¿Es posible que mi hermano orine tanto sidra? Bueno, vamos. Cerremos esto y dejemos el desvirtual hasta la semana que viene. Bye.